sé cuánto debo, mas no sé cuánto he pagado, ni cuánto me tocará pagar, si es tu amor quien se me va. Si tú te vas, no habrá tierra ante mis pies, no habrá un cielo sobre mí, no habrá un sol brillando en luz. Si te me vas, de seguro el corazón enmudece su latir, morirá si no estás tú. Lloraré si se me va tu amor, penaré cuando me faltes tú. Linda, me llevaste hasta la gloria, me hiciste sentir aquello, lo que en mi vida faltaba. Ahora dices que te marchas de mi historia, que no debiste entrar nunca, que mi vida está ocupada. Ahora dices que te marchas de mi historia, que no debiste entrar nunca, que mi vida está ocupada. Hoy de pronto te olvidas que tú entraste a mi mundo, cuando ya lejos ibas, cuando ya tenía un rumbo. Fuiste tú quien llegaste, yo acepté hacerme tuyo, tuyo, tuyo. Linda, me llevaste hasta la gloria, me hiciste sentir aquello, lo que mi vida faltaba. Ahora dices que te marchas de mi historia, que no debiste entrar nunca, que mi vida está ocupada. Hacerme tuyo, tuyo, tuyo. Linda, me llevaste hasta la gloria, me hiciste sentir aquello, lo que en mi vida faltaba. Ahora dices que te marchas de mi historia, que no debiste entrar nunca, que mi vida está.